La Ciénaga de Zapata se mantiene alerta ante el rebrote de la COVID-19 en los últimos 3 meses. Con la presencia de 15 casos activos en los últimos 20 días, solo 2 siguen positivos al nuevo coronavirus. Se lamenta el fallecimiento de una persona residente de la comunidad de Caletón. En el centro de aislamiento Cubanita se encuentran 5 personas con PCR positivo y 3 contactos de test rápido. En el Corsario aíslan a unas 11 personas y en el día de ayer se retiraron a 15 viajeros que resultaron negativos al SARS-CoV-2. La Villa de Playa Larga también recepciona al personal de la salud que se enfrenta en la zona roja en el cuidado y atención priorizada a pacientes con dicha enfermedad. Hasta el momento hospedan 94 compañeros, ya que en el día de ayer se incorporaron 28 entre médicos y enfermeras, todos de la provincia de Matanzas. Brisas del Sur hospeda a 12 pacientes, el Motel El Bosque se mantiene en 0 y el Servicima con 1 paciente. El Consejo de Defensa Municipal continúa activo ante esta situación epidemiológica y se refuerzan las medidas para evitar nuevos contagios. Continúa la Ciénaga de Zapata en alerta ante rebrote de la COVID-19. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.